especialista en música. ¿Qué pasa, Meli? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Parecemos ya una ciudad costera. Sí. Ya parece que vivimos cerca del mar. Esto es muy parecido a Mar del Plata, así que podríamos ponernos contentos. Playa, me playa. ¿Viste cuando uno dice, me quiero ir a Mar del Plata, la Alpargata? Quédate acá, que acá tenemos un clima parecido. Muy parecido. ¿Cómo también, que no? También están nuestra operadora es Mayra Peñalba, que ya prácticamente es nuestra cábala aquí de Radio Raíces Rock, y está acompañada de nuestra productora Lucía Argeni. Gracias, Lu, por hacernos el aguante. También van a estar nuestros columnistas, como siempre, Lisandro Portelli, Belén Robledo. La mugre informativa. La mugre informativa. Y además, Celeste Álvarez. Nosotros somos Diurna y estas son nuestras prácticas preprofesionales. Gracias por estar ahí del otro lado. Y nuestras redes sociales para que estés en contacto con nosotros, además de que te enteres de toda la programación con la cual cuenta la radio. Son... Bien, puedes comunicar con nosotros a facebook.com/deurna o a través de Twitter, @de-urna, y seguramente nos estás escuchando por FM Raíces 88.9.blogspot.com.ar. Le das play en Escucharnos en Vivo, ya nos estás escuchando, o el 88.9. Nos siguen acusando. ¿Vas a escuchar el programa? De Urna. Muy bien, estamos acá en el primer bloque y desde que comenzamos que tenemos mucha información para el día de hoy. Se encuentra con nosotros nuestro compañero Lisandro. ¿Qué pasó con vos? ¿Cómo andás, Alberto? ¿Cómo andás, Melina? ¿Cómo andás? Hola. Muy bien, bueno, tenemos en línea, porque justamente hoy Lisandro va a comentarnos un poquito sobre el candidato para la Intendencia de La Plata, José Arteaga, y está en línea con nosotros. ¿Candidato? Dolores, está Dolores, perdón. ¿Qué tal? No soy el candidato. No, mil disculpas, yo me equivoqué, mala mía. Se encuentra en línea entonces Dolores Martínez, que usted está para ser candidata tercera concejal. Exactamente. Bienvenida, gracias por atendernos. No, por favor, un placer. Muy bien. Bueno, concejal, quería preguntarle yo, principalmente como para entrar un poco en clímax, ¿cómo viene la candidatura y cómo viene la campaña? Mira, la campaña viene muy bien. Estamos muy contentos con el crecimiento de la alternativa de Massa en la ciudad de La Plata. Cada vez se acerca mucho más gente al proyecto y se la ve mucho más motivada con la alternativa que representa Massa frente a esta falsa polarización que han querido instalar los medios entre Scioli y Macri. Ajá, tal cual. Buenas tardes, Dolores. Buenas tardes. Sí, quería preguntarle en primer lugar, ¿cuáles serían las propuestas del Frente hacia el sector joven? Porque ¿cuál es en particular eso? El Frente Renovador en su conjunto y especialmente el proyecto La Ciudad de La Plata tiene mucho interés en la juventud y uno de los principales problemas que quiere hacer frente es el problema que enfrentan los jóvenes frente al primer empleo. Interesante. ¿En qué constaría ese proyecto? Mira, la idea es crear incentivos impositivos desde el municipio en lo que se pueda y lograr que desde la legislatura y desde el Congreso hay iniciativas de manera que un trabajador joven salga más barato que un trabajador con experiencia para las empresas. No, la verdad que sí es un tema interesante porque va, nosotros, la juventud, hablo por particular, se le complica el primer empleo y bueno, es una propuesta interesante. A su vez, la semana pasada estuvimos charlando también de que el candidato Arteaga quiere modificar el zoológico. ¿Por qué? Bueno, claramente todos creo que podemos coincidir en esto, que los zoológicos son una forma de crueldad al animal. Y ya no es como hace 50, 60 años que nadie podía ver cómo era un animal o su hábitat si no se presentaban en un zoológico. Hoy los medios hacen que podamos conocer y estudiar los animales sin someterlos a cautiverio. El proyecto nuestro es convertir al zoológico en un parque botánico, de manera que no se conserven animales en cautiverio, pero por supuesto respetando los convenios que tiene el zoológico con la universidad y la facultad de veterinaria. Muy interesante a su vez, porque a su vez leí por ahí que el candidato José Arteaga estuvo reunido con el rector de la Universidad Perdomo y iban a haber ahí pautado estas prácticas, ¿no? Sí, no solamente con respecto al jardín zoológico. La idea es cruzar todos los ejes del gobierno municipal con la ayuda de la universidad, de la facultad específica del área, y con ONGs especializadas en el tema, de manera que cada proyecto o iniciativa municipal esté sostenida por la academia y por el tercer sector. Está bien, muy bien. Y a su vez, por otra parte, usted junto al candidato, los concejales, han hecho varias recorridas por un montón de barrios. Además, el día de hoy, si no me equivoco, anduvieron por Tolosa, Gonet. Quería saber cuál es la importancia que se le da desde el proyecto del Frente Renovador hacia los barrios periféricos de la ciudad. Los barrios a nosotros nos interesan, te diría que más que lo que nos interesa el casco. La decida que la gestión actual ha tenido para con los barrios los ha maltratado y hay que recuperarlos y enfocar todos los esfuerzos en todo lo que son las localidades. Sí. Tolosa, Goné, Villa Elvira, Romero, Olmos, ha crecido poblacionalmente en forma desmedida y la gestión los ha abandonado, sin obras de infraestructura, sin servicios, sin ningún tipo de mantenimiento. Sí, ahí escuché que en una declaración de José, de que los vecinos no solo le reclaman seguridad, sino muchas obras sanitarias como cloacas, asfalto y luz de ese estilo. Basta salir unas pocas cuadras del casco histórico de la ciudad para ver que lo único que se ha hecho en los últimos 8 años son pintar cordones y iluminar plazas. Sí. No hay una calle donde no se necesite un trabajo de hacheo, donde no encuentres caños rotos, donde no encuentres abandono. Sí, sí. La ciudad está abandonada hace 8 años. Con José hemos caminado los últimos 4 años todos los barrios y esto no es siquiera necesario que te lo cuenten los vecinos. No. La decisión está a la vista. También queríamos charlar, si te parece, el tema de que José Arteaga planteó el tema del debate, ha participado en varios debates, tanto en la cantera de Hernández como tema en otros debates. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque es un tema que aparece en boca de todos en un debate entre candidatos. Sí, yo creo que el debate, más allá de lo lindo mediático que puede llegar a ser un debate, es importante para que todos los sectores de la sociedad conozcan los planes y las ideas que cada candidato tiene para la ciudad. José plantea los debates sobre todo porque tenemos un candidato que no tiene ni voz ni cara, que es el actual intendente, y el candidato del PRO, que lo único que tiene son globos y pecheras. Y por otra parte, otro tema, un tema polémico que ha sucedido en las últimas semanas, quería tu opinión personal y también del Frente, si puede ser, esto de que muchos candidatos que en su momento en las PASO compitieron con Arteaga, ahora se pasaron a otro sector político. En mi opinión, como desmerecer a la política, es como, no es algo. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que no solamente es desmerecer a la política, sino defraudar a aquellas personas que los respaldaron con el voto. Sí. Pero bueno, acá no hay ningún menor de edad haciendo política, así que son adultos y van a tener que hacerse cargo de las consecuencias que subestimar así al votante les va a traer. Está bien. Y otra pregunta, por ejemplo, a nivel nacional, ¿cómo ve la campaña de Sergio Massa? Bueno, la campaña de Sergio Massa, después de las PASO, tuvo un crecimiento sostenido al punto de estar empatados con Macri hoy en nuestras encuestas digamos, del frente. Creo que estas semanas que quedan por delante son definitivas para ver quién es el candidato que va a la segunda vuelta con Scioli, porque estoy convencida que el gobierno nacional no va a poder ganar en primera vuelta. Está bien, y la última de mi parte, ¿cuál es el balance que vos hacés sobre esta campaña, tanto nacional, provincial o municipal? El balance, al ser una fuerza nueva, el Frente Renovador tiene solamente 4 años, yo creo que es positivo, se gane o se pierda la elección, porque hemos madurado mucho como movimiento político. Hemos podido alcanzar a una cantidad muy grande de vecinos y caminar los barrios y hablar con los vecinos es darte cuenta que piensan exactamente lo mismo que pensás vos. Entonces, lo positivo de todo esto es que te llena de ganas para seguir enfrentando la lucha electoral y lograr algún día poder ser gobierno y cambiar las cosas. Bien, ¿qué tal? Dolores, Melisa te habla. Yo te quería hacer una pregunta que es sobre un tema actual y que vuelve para el lado de la ciudad. Es sobre el proyecto de creación de la Agencia Municipal de Transparencia para la capital provincial. Quería que nos cuentes un poco sobre eso. Bueno, primero les cuento que José no puede hablar con ustedes porque está en este momento en una conferencia de prensa presentando este proyecto. Sí, no hay problema. No hay nada más, gracias. La lista nuestra, local, digamos, tiene 2 ejes principales, que es la educación, representada con Luciano Sanguinetti, que es candidato en primer término a concejal, y la transparencia, que es representada por Pedro Fernández, que es el candidato a senador en primer término. Pedro Fernández es el secretario general de APOC. APOC es el gremio que reúne todos los organismos de control de la provincia de Buenos Aires. La transparencia para nosotros es una guía central del gobierno. Sin transparencia vos no podés asegurar la calidad de tu producto. Imagínate que estás por despegar en un avión, habla la azafata y dice, bueno, por favor, abróchense los cinturones, tocan el respaldo recto. Por un problema de tiempo no pudimos checar el sistema de frenos y porque no tuvimos interés, no pudimos chequear la turbina y con el tema de los radares preferimos pasarlo por alto. Yo creo que no queda uno arriba de ese avión. Ajá. Cuando no tenemos una agencia de control, pasa lo mismo con el gobierno. Nadie puede confiar en un gobierno que no se deja controlar. Bien, como para firmar el tema de la confianza del pueblo, digamos, para con lo que está sucediendo en la municipalidad. Bueno, muchísimas gracias, Dolores, por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. La mejor de las suertes. Gracias. Muy bien, entonces ahí pasaba Dolores Martínez, candidata para ser tercer concejal del municipio de La Plata. Muy bien, vamos con un tema. ¿Parece? Vamos a escuchar un tema de Peces Raros. Vamos a escuchar dedicado a Licha, al entrevistador estrella del día de la fecha. Vamos a escuchar Peces Raros. No, gracias, disfrútenlo. Enseguida volvemos con más de Urna. Las aves no sabían su camino. ofrecieron el olvido, no gracias. Viernes de 5 a 6 de la tarde por FM Raíces Rock 88.9. Estamos de nuevo al aire, 5:30, un poquito más pasada, y está aquí con nosotros nuestra compañera Belén Robledo. ¿Cómo estás, Bel? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola. Comprobando ahí afuera que realmente se trata de una ciudad costera. ¿Cómo está? No, tal cual. También se quedó acá nuestro compañero Lisandro, así que para que ustedes lo escuchen. Bueno, ya más que columnistas, panelistas, me parece. ¿Sí, que no? Está. Sí. Toma. Es que es tan interesante lo que pasa acá adentro que los chicos no se quieren ir. Hay mucha buena onda acá adentro. Queremos mucho ese tema. Ay, también. Qué tierno. Bueno, Belén, ¿qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué pasó en los últimos días en la ciudad? Resulta que Julio Garro tuvo unos dichos un tanto desafortunados. Y lo que les propongo es que antes de empezar a hablar, lo escuchemos. Dale. Bajo la avenida. Quiso ponerla allí atrás del colegio Alberto Toma, ¿te acordás? No. ¿Y qué haces con eso? Se prohíbe. Se prohíbe como se prohíbe dar fuego en los kioscos ahora, que hay una ley nueva que no se puede dar fuego en los kioscos. Se prohíbe la prostitución en la calle, como se prohíbe un cabaret. ¿Y qué haces con esas personas que trabajan de eso porque no tienen otra forma? Pero digamos, si avalamos eso, tenemos que avalar un... Pero digo, ¿tendrías un plan? ¿Tendrías un plan para tratar de ayudarlos a salir de esa situación? Y a lo mejor darles una mano desde lo psicológico, desde lo médico, eso. Pero no se me ocurre, digamos, darle un trabajo a un travesti cuando hay madres y padres en nuestra ciudad con hijos que tienen hambre, digamos. Una locura, digamos. Yo he pasado por ahí muchas veces con mis hijas, están los travestis en bola, digamos, una cosa. Aparte, no es eso solo, es todo lo que eso conlleva: la droga, la venta, que hubo 10.000 casos que venden droga, la gente que vive en ese barrio le orinan en las puertas de las casas, digamos, una cosa que la verdad no hay un coraje político para encararlo, para porque seguramente está metida la policía, la política. Bien, Julio. Mario Garro, candidato a intendente de la ciudad por Cambiemos. Derrapaste, me parece, el auto que se fue así. Mi análisis es, estamos al horno. Sí. Así empieza. Así bien. Empieza. Estoy bien. Estamos al horno. Estamos al horno. Después de estos dichos, el precandidato a intendente, Julio Garro, fue denunciado al INADI por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans por tratarse de dichos claramente discriminatorios y con alto contenido homofóbico. Sobre esto habló Esteban Paulón, que es el presidente de la federación, y dijo que conceptos como estos, y sobre todo en boca de un dirigente político que aspira a gobernar una ciudad, son realmente preocupantes y que por esto es que debemos mantenernos en alerta frente a quiénes son los que se postulan en estas próximas elecciones. En la misma sintonía habló la titular de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, que es Marcela Romero, y dijo que están realmente muy preocupados por este tipo de declaraciones y destaca lo mismo que decía Paulón, que es preocupante sobre todo en candidatos y en personas que son dirigentes sociales, dirigentes políticos. Bueno, básicamente esto es nada más y nada menos que desconocer la Ley de Identidad de Género. Ajá. Que es una ley del año 2012, la 26743, que fue un gran avance en materia de ampliación de derechos para una porción de la población que históricamente fue marginada y discriminada en todos los ámbitos de la vida. Uh-huh. Esta ley, en su primer artículo, establece que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo a esta identidad. Bueno, queda claramente demostrado que Garro lo está ignorando completamente. Y por otra parte, es una manera de ignorar otra ley de hace unos días nada más, que es la que establece que hay un cupo mínimo en la administración pública bonaerense para personas trans y personas travestis. Es de al menos un 1% este cupo en los cargos del Estado provincial. Esta norma busca que el colectivo trans, travesti y transgénero pueda tener acceso a un trabajo que no sea el de la prostitución. Claro. Porque es como hablábamos hace unos días, que es real que muchas personas eligen la prostitución como un medio de vida. Está perfecto desde todo punto de vista. Pero hay otro porcentaje de las personas que se ve limitado a tener que dedicarse a eso para vivir, porque muchas más opciones no hay. Entonces, que el Estado provincial haya establecido esta cuestión es otro paso que nos deja en una situación de avance, uh-huh. Gran avance, a mi entender. Pasa que cuando salen al aire este tipo de declaraciones, como las de Julio Garro, candidato de Cambiemos, representante del PRO en la ciudad de La Plata, es como que retrocedemos a un estado anterior. Volvemos de repente a décadas atrás de un solo golpe y eso no es ampliar la democracia, es recortar derechos. Correcto. Bueno, yo lo que escuché por el traigo que trajo Bel, prestemos atención, justo como estaba diciendo Bel, que prestemos atención a esas declaraciones, ¿no es cierto? Que ahí como se empieza a ver la hilacha de cada candidato y la gestión que tienen. Me gustó esa frase. ¿Viste? Sí. Mostrar la hilacha. Sí, pero además de esas cuestiones están los oyentes que escuchan y está una cosa que, o sea, generalizando, generamos estereotipos, que es decir que, no sé, las diversiones son galletitas ricas o que tal cosa. Generar estereotipos no está muy bueno porque cada persona elige y tiene una vida, depende a lo que puede, pero también depende a lo que quiere. Y nadie tendría por qué juzgarlo, ¿no? Ahora. Además, que como estábamos diciendo, hubo un montón de avances, desde las leyes que ya nombramos, pasando por el matrimonio igualitario, sí. La posibilidad de que las personas que están en pareja con una persona de su mismo sexo puedan adoptar y formar familias, uh-huh. Es de más antaño. De lo mismo, claro. Ahora, también preocupa con qué se vincula siempre lo mismo cuando hay discriminación, tanto homofobia como, en este caso, hacia el colectivo trans, como dijo en un momento, recupero las palabras de Julio Garro, apoyo psicológico, no están enfermos. Eso es, y es como una terrible postura bastante que en algún momento tomó la iglesia para la, la sigue tomando, sí. Para la homosexualidad como una enfermedad, y es gente que realmente está eligiendo cómo vivir, que está viviendo simplemente. Exactamente. Así que bueno, por ahí el punto a otro lado. Y me recordó un poco el nivel de enojo para con el colectivo a Miguel del Cel en su momento, charlando sobre otras cuestiones que tienen que ver con género. Así que básicamente el partido, ¿no? O y sea, sí. También, estamos hablando del PRO. No estamos queriendo decir que es el único al que hay que prestar atención, pero que prestemos atención porque hay cosas que no... se dan de la nada, sino que son ideas que se van construyendo. A veces pensamos que estas cosas ya fueron superadas hace años, pero es sorprendente encontrarnos con que no, con que sigue habiendo gente que quiere limitar la vida del otro, las decisiones personales del otro. No. Eso es, a mí me sigue sorprendiendo. No, retomando para lo que dijo Bell, son dirigentes políticos, dirigentes sociales que uno va a votar. No sé cómo terminará las elecciones, no hago futurología, pero si llega a ganar, ¿qué depara para esta parte de la sociedad? O sea, si ya siendo dirigente social dice estas frases, no me quiero imaginar si llega a ganar. Entonces... escalofríos, muchos escalofríos. Bueno, como bien contábamos en Twitter, es un tema para pensar. Además de temas para pensar, tenés para escribirnos ahí en facebook.com/deurna, si te fijás. Estamos sorteando unas entradas para este domingo. Pasamos de este tema a la música. Estamos sorteando unas entradas para este domingo 11 de octubre. Serenos Navegantes toca en Zenón. Así que comentá cualquier cosa que se te ocurra y ya entras en el sorteo para ganarte 3 entraditas. Vos y 2 amigos o amigas o lo que quieras. Y ya justo que está hablando de música, íbamos con un temita. Sí, sí, sí, porque acá somos... bancamos. Despedimos a Abel. Adiós. Hasta la semana despedimos que viene. Despedimos a Abel. Y volvemos en un ratito, ahora nos vamos con Droga de Don Lunfardo y el señor Otario. Ya volvemos. ¿Vas a escuchar el programa? De Urna. Y mi voz para inyectarme ficciones. Me he enamorado de un monstruo irreal, ese fantasma que habita en un bar. Por las noches juega a intoxicar corazones en celo. Soy mi terrible adicción, un personaje que me obnubiló. Huele tan rica esa piel, voy a caer en tu garra otra vez. Mujer, me estás consumiendo, soy un disfraz de mi cuerpo, un esqueleto de fiebre y sudor. Nunca me conformo con lamer el plato del silencio ingrato de una despedida. Crees que esta pinta rajeando el punto final que me hará bajar en picada, obligado a olvidar. Eso es peor que una droga. Tal vez que se han quistado en mi pecho y mi voz para inyectarme ficciones. Me he enamorado de un monstruo irreal, ese fantasma que habita en un bar. Por las noches juega a intoxicar corazones en celo. Son mi preciosa adicción, un personaje que me ensegueció. Huele tan rica esa piel, yo voy cayendo rendido a tus pies. Mujer, me estás consumiendo, soy un disfraz de mi cuerpo, un esqueleto de fiebre y sudor. Nunca me conformo con lamer el plato del silencio ingrato de una despedida. Crees que esta pinta rajeando el punto final que me hará bajar en picada, obligado a olvidar. Que sos peor que una droga. Sos peor que una droga. Sos peor que una droga. Sos peor que una droga. Faltaba YPF, faltaba recuperar la patria. Me falta tiempo para contar todo lo que faltaba. Voy a afianzar lo que se hizo. Que no dejes de creer en nuestro país y de creer en vos. Una vez más, muchas gracias por invitarme, por recibirme y sobre todo por abrirme las puertas. Van a tener su plan firme y actualizado. Pero cuidado, porque también vamos a darle paso a las nuevas generaciones de trabajadores y jóvenes. Y defender en serio los derechos de las mujeres. La Argentina con más que queremos que somos vos, yo, todos. Los que mandamos a nuestros hijos a la escuela para que sean mejores personas. Los que nos rompemos el alma trabajando. Queremos recuperar nuestra patria y un futuro de grandeza. Depende de nosotros. Adolfo Rodríguez A. Presidente. Y regresamos otra vez al aire. Ay, una madre me comí. Está con nosotros Celeste Álvarez con su columna que ya había sido anunciada, de candidatos y propuestas. Y hoy al turno, ¿el turno de quién tenemos? De hoy. Rodríguez A. Rodríguez A. Nos suena ese nombre, como nos suenan los de varios candidatos que estuvieron pasando por el debate presidencial. Así es. Los candidatos fueron Mauricio Macri, Margarita Stolbizer, Nicolás del Caño, Sergio Massa y Adolfo Rodríguez A. En realidad eran seis los que pasaron las PASO, pero Daniel Scioli faltó. Y hubo cuatro temas del debate mencionados así. Uno fue el del desarrollo económico y humano. El segundo fue educación e infancia. El tercero, derechos humanos y seguridad. Y el último, la calidad de las instituciones. Ahí está. Pero vamos a conocer un poquito en profundidad de Rodríguez A y sus propuestas. Ponemos el foco. Bueno. Rodríguez A es candidato a presidente por la nueva alianza. No, presidente por la alianza Compromiso Federal y lo acompaña a la fórmula la senadora Liliana Alegre. En las elecciones de las PASO quedó sexto con el 2% de los votos y esto le tiene la oportunidad, digamos, de estar el 25 en las elecciones. Una cosa de destacar que es el único candidato que representa el interior, es de la provincia de San Luis, donde fue gobernador desde 1983 al 2011 y actualmente es senador de la provincia. Entre los diferentes cargos que tiene, el que hay que destacar es que fue presidente durante la crisis de diciembre del 2001 por 7 días. Tuvo un periodo, digamos, de... Asumió por 90 días, pero se fue. Claro. Supuestamente por falta de apoyos políticos. En ese corto tiempo que estuvo como presidente y con los conflictos que había por la crisis económica y política, donde los argentinos salían a las calles diciendo que se vayan todos, donde bueno, los bancos no le querían dar el dinero a los que habían depositado durante el famoso corralito, claro. Temible corralito. Durante ese tiempo, bueno, hizo medidas como la suspensión de la deuda externa, la restricción del dinero extraído y la creación de trabajos como planes trabajarios. Después, al denunciar, quedó ahí y se volvió a desencadenar la inestabilidad en la sociedad. Después, bueno, con eso, el gobierno de Duhalde, que después asumió un tiempo después, pudo estabilizar, pero las protestas seguían y bueno, hay la masacre de Avellaneda fue una de las cosas que pasaron durante ese tiempo. Sí. Bueno, en el 2004 hizo la Alianza Compromiso Federal, que es coalición política, impulsa la candidatura a presidente 2015 lo que quieren hacer es replicar lo que tienen en San Luis a nivel nacional. Allá tenés, hay desempleo del 1,5% de la población, hay viviendas urbanizadas con todos los servicios, obras de infraestructura, gas, agua y cloaca. 43% de la autopista del país, 19 diques y embalses, las inundaciones, para combatir las inundaciones, claro. Y aprovechar el agua. Y defienden el medio ambiente. Ah, tienen propuestas para medio ambiente. También la erradicación del mal de Chagas y las viviendas y escuelas. Formaron escuelas nuevas con las necesidades que deben tener una institución. Claro. Después, San Luis creció durante todo este tiempo. Y ha recibido premios. Sí. Fue calificada por una de las mejores provincias administradas, recibió distinciones por la Unidad Nacional por el Cuidado del Medio Ambiente y el Premio Nobel de la Paz por el vicepresidente de Estados Unidos, que visitó este año la provincia. Mira. Y según el INDEC y los informes del Ministro de Desarrollo Social de la Nación, tiene el índice más bajo de necesidades básicas insatisfechas. No hay villas. Ajá. Hay pobres en todos lados, pero no hay ese extremo de... Claro, es como que el municipio lo tiene... Hay gente de clase media baja, baja, baja, súper baja, pero no hay asentamientos. Sí. Claro. Y ahora vamos a escuchar un audio de Rodríguez. Un país de pie, una familia, una casa. Tenemos un sueño y un plan para cumplir. La carne, la leche, el maíz, el trigo, la soja, el complejo agroalimentario del centro del país, el azúcar y el limón de Tucumán, el tabaco de Salta y de Jujuy, el algodón de Chaco y de Formosa, economías regionales para reactivar, 24 provincias para salir adelante. El motor del país sos vos. Bueno, ahí estábamos escuchando parte de los spots de Rodríguez Sá, donde defiende, digamos, al campo, a los productores, apoya la agricultura, a los campesinos, y de esa manera él propone que los trabajadores y con las economías regionales se levanten el esfuerzo y la grandeza de Argentina. Muy bien, correcto. Y una de las características, por ahí puedo decir, es que es un hombre que habla poco y hace mucho. Yo siento por ahí, es una buena opinión. Una apreciación personal. Porque ahora están los debates y las críticas que se hacen entre los candidatos. Sí. Como por ejemplo Macri, que dice que va a dejar la cadena nacional. Ajá. Para que las mujeres miramos las novelas. Ay, qué lindo argumento, la verdad. Con los spots también. Se estaban peleando. Me hace sentir tan bien. Sí, acá las chicas de Legurna se lo agradecen enormemente. Realmente. Realmente. Ajá. No, sí, hay buena variedad de propuestas y además de que por suerte podemos traerles a ustedes, a los jóvenes y no tan jóvenes, un poco de lo que está pasando en el ámbito electoral. Está bueno lo que sucedió con el debate presidencial, porque así además todos podemos ir conociendo mejor a los candidatos. Tal cual, y también en general justamente debates internos en la casa, con tus amigos, con tus familiares, porque si no participamos en política estamos bastante complicados. Tal cual, y si no escuchaste el debate, también podés escuchar a Cele, que todas las semanas viene con una propuesta, con algún candidato, para contarnos un poco de qué viene la mano para este 25 de octubre. De matones que somos quilomberos y vendemos, y allá en labios se dan, te dicen, allá en labios se dan para verte y playar. La vieja le gusta murmurar, allá en labios se dan, te dicen, allá en labios se dan, se dan cuenta de algo que natural pensarlo es criticar la tierra. Finalmente llegamos al final de nuestro programa del día de la semana, en este viernes frío, gris y también playero. Intenso. Intenso. Empezamos así con una entrevista, mucha información, intenso, viernes intenso para De Urna. Y además de todo, tuvimos entrevistas, tuvimos nuestra querida Muni informativa, la columna electoral, tuvimos de todo y además tenemos un ganador para las entradas que les contábamos hace un ratito. Vení. Disculpen que no les dimos más tiempo para participar, la próxima vamos a hacerlo con más anticipación. Bien prolijito. El ganador para las 3 entradas para el domingo 11 de octubre, sepan que el lunes es feriado, para las entradas, para el recital de Serenos Navegantes, banda platense de rock, sí señor, es Felipe Govelo. Así que... Felipe Govelo, felicitaciones. En breve nos comunicamos para pasarte las entradas. Puedes invitar a dos personas que quieras mucho y que con quienes quieras compartir el recital. Y justo que es viernes te puedes romper la cabeza como siempre nosotros anunciamos. Y ustedes, gracias por hacernos el aguante. Les damos gracias también a nuestra operadora Mayra, que nos está haciendo siempre el aguante. Despedimos también a nuestra productora Lucía. Y además despedimos a nuestros columnistas, tanto a Lisandro, a Belén y a Celeste, por ser parte de todo el colectivo de Deurna. Gracias, Meli, por estar. No, por favor. Gracias a vos. No, a vos. Gracias a vos, Alberto. No, a vos. A vos. Bueno, y nos vamos escuchando un poco de música, como siempre. Vamos a escuchar a Señor Tomate con Tutumpa Cama. Además, recordate que va a estar la cadena nacional, así que atentos a lo que va a decir la presidenta de todos los argentinos. Gracias por estar. Cuídense. Esto fue De Urna. FM Raíces, el rock que vos querías escuchar.